Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en el aire, esto es Hora Libre, como todas las semanas. En el aire aquí desde la ciudad de Buenos Aires y para todo el país, para toda la red Fargo, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que forma parte de esa red que nos lleva a diferentes latitudes de nuestro país, nuestra Argentina. Así que queremos, como siempre, ¿no?, mandarle un muy, muy fuerte abrazo a las radios que forman parte de esa red y que nos repiten semana a semana. Porque claro, tienen la posibilidad también, junto con nosotros, de disfrutar de las voces, los pensamientos, el trabajo que se genera adentro de las escuelas, en las aulas de la ciudad de Buenos Aires y para todo el país. Yo hoy quiero dar las gracias a la gente que me ayuda a que este programa salga al aire, Pablo Salvochea, que está ahí en la coordinación de piso, Néstor Cortés, que estuvo también ahí ayudándonos en la preproducción, Paula y Antonella Soretzi, Ferrari Soretzi. Sí, estuvieron en la producción con los chicos trabajando en la cuestión pedagógica. Hoy está en la operación técnica Flor Carballo. Muchísimas, Flor. Ahí, muchísimas gracias. Estamos todos medios acelerados porque estamos ahí justito con los tiempos. Pero bueno, chicos, estamos en el aire. Primer grupo de niñas. ¿Sí? Bueno, bienvenidas. A ver, nombre y apellido de cada uno de ustedes. Bueno, yo soy Ludmila Soledad González. No toquemos el micrófono porque hace ruido, si no, así hablemos como está y acérquense ustedes que se escucha bien. Yo soy Alicia Costa Flor. Bien, Alicia, bienvenida. Yo soy Dayana Mereles. También, ¿de qué año son? ¿Qué grado? De sexto. Sexto, bien. Camila Pizarro. Camila, bueno, empezá a hablar más de cerquita, ¿eh? Acerca un poquito la silla, ayúdenla ahí a que esté más cómoda. Compañera, ¿usted? Yo soy Milagros Ailén Navales. Bien, bueno, todos estudiantes, ¿con qué maestro trabajaron? Hernán. ¿Tiene apellido? Sí, Salinas. Hernán Salinas, maestro de sexto grado. Sí. Maestro de lengua, de historia, de matemática. De lengua y ciencias sociales. Bien. Bueno, ¿y qué me van a contar? ¿Qué estuvieron trabajando para hoy? Bueno, primero voy a presentar de qué escuela venimos. Dale. Nosotras venimos de la escuela 21, el distrito 19, que queda en el barrio Fátima. Bien, barrio Fátima, escuela número 21. ¿Qué nombre tiene la escuela? Guillermo José Barros. ¿Y quién es Guillermo José de Barros? Un desaparecido. Bien, o sea que hay una cuestión ahí de un reconocimiento, una persona, sí, que ha desaparecido en un momento histórico de la vida. Sí. ¿Qué más tenemos para decir de la escuela? No sé. ¿En qué barrio queda? ¿Cerca de qué? ¿Lejos de qué? Queda cerca de la escuela, de la Plaza Fátima. ¿Alguna calle conocida? Villa Soldati. Diga, decirlo al micrófono directamente sin miedo. Me le quiere indicar. No, acá estamos conversando, así que a conversar nomás. Villa Soldati, que es dentro de lo que es Lugano. Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, una escuela que se llama Maestro Guillermo José Barros, era un maestro, ¿sí?, que fue desaparecido allí en la década del 70. Sí. Bien. Y ustedes han trabajado con Hernán Salinas, ¿sí? Noelia Luque, que es la profe de informática. Sí. Bueno, Paula Salvochea y Antonella Ferrer de Soletzi, con los que hicieron toda la cuestión de REC de este programa de radio. Sí. A mí me dijeron que trabajaron mucho con literatura y con algunos textos, ¿es verdad? Sí. ¿Sobre qué trabajaron? Bien, bien. No me cuentes a mí, a mi oído, sino contarle al micrófono. Yo te escucho solamente si me hablas al micrófono. Los conectores, los cuentos policiales, ¿qué otro tipo de cuentos? Novelas grandes. Ahora estamos empezando a trabajar con cuentos de terror. Misterio, terror, policiales. Bien, ¿y hoy qué nos trajeron? Un cuento se llama El Carbúnculo Azul. Y después otro cuento hecho por, acá que está a mi lado, al lado mío, Alicia, que se llama Un Robo por Amor. Ajá, bueno, a ver, entonces tenemos la presentación, ¿sí?, de ustedes. ahora del carbunco azul, ¿es así? Carbunco azul. ¿Qué es esto? ¿Qué sería eso? Nunca escuché esa palabra. Se trataría de una piedra muy, muy preciosa que está en el buche de un ganso. Bien, y ahí, no me mires a mí, mírala a ella. Está en el buche de un ganso que después de morir el ganso, como si fuera que parió a la piedra, que se volvió azul, muy brillante. Bien, bueno, vamos a escuchar esa recomendación. ¿A ustedes les parece que ese texto hay que leerlo, hay que poder meterse en esa historia? Sí. Bueno, escuchemos la recomendación. El carbunclo azul. Lo recomendamos porque tiene mucho misterio. El cuento policial trata sobre el robo de una piedra preciosa. Tiene un detective muy conocido llamado Sherlock Holmes y su ayudante Watson. Sherlock Holmes analiza hasta los detalles más mínimos. Léelo, te atrapará de principio a fin. Bien, ¿de quién es este cuento? De Doyle. Bien, Arthur. Conan Doyle. Bien, ¿ustedes lo leyeron? ¿Es muy largo? Sí. Nos costó. Nos costó bastante. ¿Por qué costó? Muchas páginas, dividir las tareas. Y resumir, todo eso. Resumir. A ver, ¿estuvieron trabajando resúmenes del texto? Sí. Mucho. Y aparte nos dijeron que hagamos 10 oraciones con las cosas más importantes y también dividir las páginas, eran como bastantes. Muchos problemas para trabajar en equipo, o sea, una página, la otra y así, costó mucho. Ahora, cuéntenme, no es necesario que lean, pero sí que me cuenten, si quieren leer, leen. Pero, ¿de qué se trata el cuento? Si ustedes tuvieran que decirle a alguien, che, léete este cuento porque es importante, lo más importante que pasa es esto, al final, no necesariamente. ¿Quién me lo cuenta? Sí. Yo. Bueno, lo más importante es la piedra preciosa. Ajá. Porque es la cosa que se roban y la cosa que tiene que encontrarse. O sea que ahí hay un robo. ¿Es un policial o es de misterio? No, policial. Es un policial. ¿Qué características tiene un texto policial? Tiene mucho enigma, misterio. O sea, resolver un caso. Y más con un detective llamado Sherlock Holmes, que fue grandioso. Y, o sea, costó mucho y gracias a Hernán pudimos resolverlo también. ¿Y alguien resolvió el enigma antes de que lo cuente el cuento? Lo resolvimos con Ludmila. Ah, mirá, o sea que... ¿Y el resto no? ¿Los compañeros tenían otras hipótesis? Claro. Como nosotras empezamos a leerlo primero. Uh-huh. Y cuando leímos, ya sacamos quién había robado, dónde estaba, el sospechoso. Ah, mirá, o sea que se dieron cuenta ahí rápida de la trama y hacia dónde iba la historia. Sí. Buenísimo. Aparte de eso, me dijeron que escribieron un cuento. Sí. ¿Quién la escribió? Ella, Alicia. Alicia. Bueno, Alicia, ¿de qué se trata tu cuento? Mi cuento fue... Al micrófono, me estás hablando re lejos. Mi cuento fue tratado, o sea, no de un robo, sino un robo por amor, como diría el título. Tratar de una persona que robó por amor, no por robar con maldad, sino por amor, para conseguir ese amor que tanto buscaba. Bueno, vamos a escuchar entonces esa pequeña introducción que nos cuenta un poco del cuento que hicieron ustedes. En un atardecer lluvioso, mi jefe, Apolio, me dijo que me iba a dar un caso de una anciana llamada Rosa. Le había robado un libro, pero no era la primera vez. También le habían robado una llave. Me cité con la señora, pero no era la única que estaba ahí. Estaba con ella una niña que era su nieta llamada Ángela y ella me dijo: hola, policía, la llave que le robaron a mi abuela es la de una casa abandonada, que era de mi abuelo Andrés, también el libro. Es verdad, dijo la abuelita. Un rato después, contraté a un detective de confianza, una fiel amiga del trabajo, llamada Eugenia. Nos encontramos con ella enfrente de la casa abandonada y tuvimos que romper la puerta para poder entrar. Revisamos toda la casa. Me llamó la atención una bolsa de basura en medio de un patio vacío. De pronto, Eugenia gritó: ¡Cucaracha! ¡Una cucaracha! Yo no sabía que Eugenia le tenía fobia a las cucarachas. Eso me hizo pensar y una hora después cité a Rosa y le pregunté: ¿Cómo te robaron? Yo salía de mi casa con la llave en mis manos. Quien me robó parecía una mujer. Estaba encapuchada, escondida detrás de un auto. Ella saltó, me robó la llave, corrió rápidamente y desapareció. Lo mismo pasó con el libro. Gritaba: ¡Cucaracha, cucaracha! No sé si para distraerme o por miedo a la cucaracha que tengo de mascota en el hombro. Sospeché tanto de Eugenia que finalmente vigilé por mí a la casa. Un día vi a una mujer encapuchada que me resultó sospechosa. Me acerqué, la tomé de la mano y le saqué la capucha. Era Eugenia, le dije. Amiga mía, confié en vos toda la vida. ¿Por qué hiciste esto? Porque yo amaba a Andrés y quería recordarlo. Pero así no se hacen las cosas, le dije. ¿Dónde está la llave y el libro? Yo no sabía más nunca, le dijo llorando. Esperé la patrulla para que se la llevaran a Eugenia. Luego busqué la bolsa de basura, lo había encontrado y se lo devolví a Rosa y a Ángela. Ambas sonrieron por recuperar las pertenencias de Andrés. Resolví el caso y ascendí de puesto. Estamos en Hora Libre, estábamos escuchando una producción de realización propia. Sí, la autora es... Alicia, o sea, yo... Alicia, ¿qué apellido? Acosta. Alicia Acosta era la autora. ¿Quiénes hicieron parte de la grabación? ¿Cómo se produjo este audio que escuchamos recién? Bueno, yo fui la que gritó. Ajá. Lo de la cucaracha. Y a mí me encantó el cuento. Lo grabamos muchas veces. O sea, hasta que salió bien. Claro, porque siempre o abrían la puerta o se escuchaba un ruido y era como muy difícil concentrarse para hacerlo. Teníamos... O una leía mal. Bueno, eso es así. Parte de la producción es probar muchas veces, ¿no? Sí, y también teníamos que buscar un lugar con silencio. Sí, claro. ¿Y dónde realizaron esa grabación? En el comedor del colegio. ¿Durante el momento de la comida? No. Un ratito antes de tomar la merienda. Ah, mira. ¿Y con quién hicieron ese trabajo? Con la seño de computación. Noelia. Noelia Luque. Sí. ¿Y grabaron con micrófonos, con grabadorcito, con celular? No, con la computadora. Con el micrófono que tiene abajo la computadora. Ah, mira. Bueno, por eso ahí el sonido es agudo. ¿Sí? Sí. Bien, bueno. Pero bueno, igual se escuchó y se escuchó bastante bien, ¿eh? Está sí, ahí. Sí. Y la producción de sonido, ahí hubo algo de música, algunos efectos. ¿Eso quién lo puso? La seño estuvo sí, trabajando sí. en eso. Bueno, chicos, me gusta. Se nota que estuvieron trabajando. Vamos a recordarle a la gente el nombre y apellido de cada uno de ustedes, así la gente sabe quién está haciendo este bloque. Alicia Costa Flor. Ludmila Soledad González. Dayana Mereles. Camila Ailén Pizarro. Milagros Ailén Dávalos. Como siempre, nosotros estamos en Hora Libre y queremos saludar a la gente que forma parte de la red Farco, en especial a todas las radios, ¿sí? Esas radios que nos llevan desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires y para todo el país. La gente de FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, FM La 9 de Formosa Capital, FM La Posta de Moreno, provincia de Buenos Aires, FM Raíces, La Plata, Buenos Aires, Radio Comunidad de Villa Lugano, aquí de Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, 94.3, Radio Cultura 94.3.com.ar, también tienen ahí la versión online, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Provincia de Jujuy, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Mahuaca, Jujuy, FM Mural, Chipoleti, Río Negro, FM La Chicharra, 88.7 de Goya Corrientes, FM Arraco, 88.9 de Arraco, Provincia de Tucumán, FM El Sorsal, 88.9, pero de Zapala, Neuquén, FM Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn, Radio 103.5 Escuela Técnica Agropecuaria, Departamento de la Valle Mendoza, y Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires. por supuesto, a toda la gente que forma parte de esta red y a FM Boedo, que nos permite salir al aire desde aquí, desde la Ciudad de Buenos Aires, desde el estudio 88.1, ¿sí? En nuestra versión y también en la versión online que ustedes pueden escuchar allí buscando www.fmboedo.com.ar, y a todos los que quieran formar parte de la red Farco haciendo www.farco.org.ar. A todos ellos, muchísimas gracias por traernos en este aire. ¿Les quedó algo para decirle? A ver, si ustedes tuvieran que decirle a alguien que esté en otro lado escuchándonos, chicos de otra escuela, ¿qué le gustaría decirle en este momento? Que claro, que el cuento está muy bueno, que lo lean y que lo sigan leyendo, aunque sean muchas páginas, porque les puede llegar a gustar. Bien, que hagan el intento. A veces leer cuesta al principio, ¿no? Pero sí, después uno empieza como a disfrutar de la tarea de la lectura, sí, ¿no? Sí, hay veces que te da fiaca, es re largo, decís así, pero al final te va a encantar el cuento. Hay que hacer ese intento, hay que encontrarse con la literatura. Chicas, vamos a hacer un pequeño corte, tenemos una tanda comercial, ¿les parece? Ellas son estudiantes, sí, del sexto grado B de la Escuela 21 del 19. Maestro Guillermo José Barros acaba de empezar la lengua en una nueva versión. Estoy como medio trabado, chicos. Entiéndanme, estoy así como que necesito un whisky. No, un whisky no, un whisky no. Un vaso de agua. Dale. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Pasado. En cada madrugada no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un salud bebiendo, haz un salud bebiendo. Mientras me quede aliento, mientras me quede aliento. Solo le estoy pidiendo, solo le estoy pidiendo. Romper este silencio, romper este silencio. Súbeme a la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Como Programa Rec. Hora Libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Estamos en el aire de Hora Libre, como siempre. Bueno, acabamos de tener ahí algunos cambios en el equipo técnico, ¿sí? Antes estaba Flor Carballo, ahora está Julián Mayo. Gracias, Julián, por ahí ayudarnos a salir al aire. Estamos también con cambio de equipo aquí en el piso, así que quiero que se presenten nombre de cada una de las personas que va a formar parte de este bloque. Hola, soy Tati Centurión, presentando FMM. Bien, les voy a pedir por favor que no toquen el micrófono, sí que le hablen al micrófono. Yo soy Aramí Fleitas. Hola, buenas tardes. Yo soy Milagro Priscila Grajeo. Bienvenida. Hola, yo soy Ezequiel Pacheco. Bien, bueno, son todos estudiantes de sexto grado, ¿sí? De la escuela, ¿cómo se llamaba la escuela? 21. La escuela 21, maestro Guillermo José Barros. Bueno, ¿todos están hace mucho tiempo en la escuela? Sí. ¿Sí? Yo soy de primer grado. Yo también. ¿Y yo también? Yo no, porque Silvina hace una semana. ¿Hace una semana? Sí. Y a ver, ¿de dónde venís? De Mendoza, nací en Mendoza. Después me quise venir a vivir a Buenos Aires porque no encontrábamos casa, así que por eso. Mira, ¿y allá estabas viviendo con tu familia, con tu mamá, tu papá? ¿Con quién? ¿Con tus tíos? ¿Con quiénes? Con mis tíos. ¿Y acá en Buenos Aires? Estoy viviendo solo, con mi mamá. ¿Vos con tu mami? Ah, mirá, bueno, o sea que es todo un cambio fuerte. Sí. ¿Cómo van con tu mami acá en Buenos Aires? ¿Cómo los trata Buenos Aires? Bien. ¿Y en la escuela? ¿Cómo se siente esto de venir a la escuela? A esta escuela. Bien. Tengo muchos amigos y bueno, estoy bien acá. Venías de Mendoza, me dijiste. Sí. Es igual, es distinto, es diferente, tiene algunas cosas parecidas. ¿Cómo es la...? Allá no hay mar, pero acá es mucha ciudad y allá hay como mucho campo y montañas. Mirá, claro. El clima es distinto también, ¿no? Sí. Che, ¿y la escuela? ¿Las actividades que hacen acá son parecidas a las que hacían allí? No, acá hay muchas materias que no hay allá. ¿Por ejemplo? Acá está tecnología de radio, que eso no está allá, y muchas más materias. Mirá vos. Bueno, está bueno, ¿no?, que se vayan sumando entonces ahí a la tarea de hacer la escuela y poder avanzar un poco, ¿no? Sexto grado, te queda un añito y medio todavía de clase. Sí. Bien. Bueno, chicos, a ver, ¿seguimos trabajando con la literatura? ¿Les parece? Algo de la escritura, del texto. A ver, ¿qué texto estuvieron trabajando ustedes y le van a contar ahora al público? ¿Sobre qué, de novela, sobre cuentos, sobre qué estuvieron trabajando? Sobre cuentos de terror y cuentos policiales. Háblame al micrófono, dale, bien cerca del micrófono. No muevas el micrófono, muévete vos. Eso es. Ahí, bien cómodos, eso es. A ver, un cuento que se llama El libro robado. ¿Y de qué se trata? ¿De quién es? ¿Quién puede contarnos un poco acerca de este cuento? Y ahora nosotros lo repasamos, el cuento. Y se trata sobre una señora que tenía un libro muy importante para ella y se la habían robado. Y un detective la quería ayudar y ahí fue donde se hace el cuento, donde... el misterio donde tiene que buscar el libro robado. Bien, tenemos una recomendación entonces para la gente. Ustedes la han producido en su escuela. Vamos a escuchar esa recomendación, ¿les parece? Sí. Recomendamos el cuento del libro robado, ya que hay un misterio muy importante. Un subdefran no quería que otra persona entre excepto ellos. La historia es protagonizada por Paco Hurtado. Paco es el dueño del libro. El libro es muy importante porque está autografiado por el autor. El dueño llamó a los detectives para resolver el caso. No pares de leerlo, te va a atrapar hasta el final. Cuéntenme ustedes, ¿cuándo leyeron el texto? ¿Lo leyeron solos, con los compañeros, en clases? ¿Cómo fue? Lo leímos solo, no solo, tipo que en grupo. Ah, en grupo. Bien, ¿y cuánto tiempo les llevó a leer el cuento? 2 o 3 días, por ahí, algo así. 2 o 3 días, o sea que no es un cuento cortito. Tiene sus cuantas hojas, porque se llevó... Sí, dos... tiene 2 hojas. ¿Y por tanto tiempo llevó? ¿3 días? Porque queríamos ver más de cómo se trataba y entenderlo mejor. Y los leímos... Ah, entonces una cosa es leerlo y después lo que se pusieron a hacer es analizarlo, a ver la estructura. ¿Qué cosas encontraron en el cuento? Y cuento policial, policiales y casos, misterios y robos. Bueno, eso fue lo que encontré yo, no sé lo demás. Casos de misterios y robos. ¿Y vos qué más? ¿Qué otras cosas recuerdan que encontraron en ese cuento? ¿Quiénes son los personajes? Paco Hurtado, el detective. Y alguno más que no me lo acuerdo. ¿Ahí los compañeros se acuerdan de alguno? Bueno, el texto es un texto de Franco Baccarini. Así se llama el autor, ¿no? Sí. Y bueno, pero ustedes es un cuento que está bueno que los chicos puedan leer en cualquier lugar del país. Sí, sí, está en varias bibliotecas, así que es bueno, está accesible. Después de leer el cuento, hay algo que se pusieron a hacer, que es a escribir, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué vamos a...? El sueño del ladrón que lo inventamos nosotras. ¿Cómo se llama? ¿El sueño? Del ladrón. El sueño del ladrón. Y fue inventado por ustedes. ¿Hay una sola autora o son varios autores? Son 4. Nosotros. Ustedes 4. A ver, ¿y el nombre de los autores cuál sería entonces? Para mí... Ezequiel, Milagros y Tatiana. Bueno, entonces vamos a escuchar entonces el cuento de producción propia, ¿sí? El sueño del ladrón. Contamos el proceso del trabajo, nos dicen acá, que fue así como hicieron la escritura, pero yo primero quiero que lo lean, ¿les parece? Bien cerquita del micrófono, no toquen el micrófono, acérquense ustedes al micrófono, ¿vamos? ¿Sí? Sí. El sueño del ladrón. Había una vez un detective llamado Ezequiel que estaba investigando un caso sobre un robo en una joyería. Abril y Mili, las dueñas, lo habían llamado para que encontrara al ladrón. La única pista con la que contaban era una inscripción en la espalda de su campera que decía Pachi. Ezequiel empezó a recorrer la zona. De pronto entró a un callejón y vio huellas de zapatillas que dirigían al fondo. Se habían marcado porque las pisadas pasaron sobre pinturas frescas. Mientras Ezequiel seguía las huellas, empezaron a aparecer en el suelo collares, pulseras, anillos y al final una bolsa rota. En un momento se escuchó un ruido adentro de un tacho de basura. Ezequiel se acercó para ver lo que era, Lo abre y encuentra a una persona durmiendo. Ve que tenía la misma campera con el nombre que le habían dicho las dueñas. Despacito, sin hacer ruido, intentó ponerle las esposas, pero el ladrón se despertó y trató de escapar. Por suerte, afuera había muchos policías que lograron detenerlo. El detective juntó todas las joyas robadas y se las llevó a las dueñas de las joyerías que se alegraron al verlas. Bien. Bueno, ahí tenemos un cuento realizado en grupo. ¿Cómo fue el proceso de producción? ¿Quién lo escribió primero? ¿Quién tuvo la idea? En total, el primero lo escribió ella. ¿Quién es ella? Aramí. Ajá. Y ahí empezamos a sumar partes, vimos qué pegaba, cómo se trataba el cuento. Y después empezaron a imaginar cosas y ahí lo pusimos. Primero lo imaginamos cómo era el cuento y después lo teníamos que describir. Uh-huh. Y ahí lo escribimos. ¿Y cuánto tiempo llevó ese proceso de escritura colectiva? ¿Un día, 2 días, creo, 5? Un día. ¿Un día entero? Sí. Ah, estuvieron trabajando igual. Bien, bien, bien, bien. No, un día entero no. 2 horas. Mira. Bueno, ¿y ese trabajo lo hicieron con el profe? Hernán Salinas. Sí. Mira, buenísimo. Bueno, a ver, estamos viendo que también hay otros docentes. Yo veo ahí una señora que también acompañó. ¿Quién es la que acompañó? Elsa Romero. Isa Romero, ¿qué es que de ustedes? La señora de biblioteca. Está bien, con ella trabajaron, ¿no? Seguro. Sí. ¿Van a buscar libros a la biblioteca? Sí. Poco. Bueno, chicos, tenemos que escuchar algo de música, así que recuérdenme el nombre y apellido de cada uno de ustedes. Aramí Fleitas. Tati Centurión. Milagro Priscila Grajeda. Ezequiel Pacheco. Bueno, son todos estudiantes de la escuela, sí, número 21, Distrito Escolar 19, maestro Guillermo José Barros, sexto grado B. Vamos a escuchar algo de música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Quién me lo anuncia? Para enamorarte de Ciencio. Para enamorarte, voy a ser quien llega primero a tus sueños. Y así también dormida podrás besarme. Para enamorarte, voy a cantarte. Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones. Las cuatro estaciones, no importa si llueve, yo voy a cuidarte para enamorarte. Porque tú eres todo lo que quiero, contigo me muero por toda la vida, serás lo primero. Cuando tú fuiste yo no pude más, si tú no estás yo solo sé que ya tú no te vas. Y así contigo subo el cielo y mi alma se pone en vuelo, mis pies no tocan el suelo, yo solo sé que yo te quiero más para enamorarte. Libre. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre. 10 años de radio. Siempre les contamos que estamos en Hora Libre, que este es el programa, sí, el programa de radio que se hace dentro de un programa socioeducativo de la Ciudad de Buenos Aires, que es el programa REC, Red Escuela y Comunicación. Nosotros que desde allí, desde el año 2006 y hasta la fecha, estamos saliendo todos los años al aire con lo que se genera, ¿sí? Dentro del trabajo del aula, con diferentes estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso con alumnas y alumnos de escuela primaria, una escuela primaria que nos trae a los chicos de sexto grado de la Escuela 21, Distrito Escolar 19, maestro Guillermo José Barros. Ahora tenemos un equipo multitudinario, ¿sí? Así que les voy a pedir que me digan el nombre y apellido de cada uno, así sabemos quiénes forman parte de este bloque y me van a contar después de qué vamos a hablar. Pero ahora el nombre y apellido de cada uno. Autorio Rodríguez. Leonel Macedo. Fernando La Rosa. Daniel Velázquez. José Mamani. Ariel Álvarez. Camila Cedesux. Lautaro Molinas. Bueno, son todos estudiantes de sexto grado. Son muchos chicos, así que hay que organizarse acá para que todos puedan hablar. Cuéntenme de qué vamos a hablar en esta primera parte, ¿sí? Que había como dos grupos. El grupo 3 había trabajado sobre la historia de vida de una persona. ¿De quién? ¿De Pablo? De Santis. ¿Quién es Pablo de Santis? El autor del libro de Lucas Lenz. Bien, que es un autor de una novela, ¿no? Sí, de una novela. ¿Y Lucas Lenz es una novela que ustedes leyeron? ¿Leyeron parte? Sí, leímos todo. ¿La leyeron completa? Sí. Mirá qué bien. Sí. Bueno, vamos a presentar un poco, a ver, algo de la historia de este personaje y después contamos un poco más acerca de qué sabemos acerca de ello. ¿Les parece? Sí, ya. Bueno, lo tenemos grabado, así que escuchamos la biografía de Santis ahora. Pablo de Santis nació en Buenos Aires en 1963. Es licenciado en Letras, Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado como periodista y guionista de historietas. Publica varias novelas para adolescentes, entre ellas Desde el Ojo del Pez, La Sombra del Dinosaurio. Enciclopedia, En la Hoguera. Páginas mezcladas, Lucas Lenz. La Mano del Emperador. Las Plantas Carnívoras y El Inventor de Juegos. Estas dos últimas en Alfaguara. También es autor de novelas para adultos publicadas en la Argentina y en España y traducidas a 8 idiomas. Estamos en el aire de la libre. Bueno, acabamos de escuchar ahí la presentación de Lucas de Santis, ¿eh? Pablo de Santis, y Lucas es la novela, el nombre de la... El nombre, Lucas Lenz. Son muchos nombres juntos, explícame. Sí. A ver, el autor se llama Pablo de Santis. Sí. Y Lucas Lenz es el personaje. Ah, ahora sí, Lucas Lenz es el personaje. ¿De qué se trata la historia? Se trata de un chico que de muy chiquito le encantaba buscar cosas, objetos perdidos. Era como un don que le hacía encontrar muy fácil las cosas. Dice que algunos niños perdían juguetes grandes, chicos, pero no encontraban ellos. Y Lucas Lenz lo buscaba muy fácil. Ah, mira. Bueno, y en eso, ¿cuál es el conflicto más grande que hay en la novela? Así que decís, uy, esto lo hace interesante. A ver, dale. Cuando conoce a Maestro. ¿A quién conoce? A Maestro. ¿Y por qué es un conflicto? ¿Por qué es importante ese hecho? Porque a él lo mandaron a buscar algo y Maestro se interponía entre todas las ocasiones que él iba a tener que buscar, pero él se metía en su historia. Bien, no me miren a mí cuando van a hablar, porque me miran a mí en vez de mirar al micrófono. Háblenle al micrófono, dale. Sí, a ver, conoce un maestro y el maestro se mete adentro de su historia, decís vos, así como empieza como a influenciarlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Y cuál sería? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la situación? Porque a Lucas Lenz le encargaron buscar una piedra que se llamaba la Piedra Negra y que esa piedra, aunque lo pongas en una olla de agua hirviendo, no se calienta, sigue frío. Y Maestro trató de contratar a Lucas Lenz y él se opuso. Bien, o sea que ahí, y en ese conflicto que él se opuso, ¿qué pasó? Y ahí Lucas Lenz empezó a investigar y fue a donde era antes, donde se reunían las brujas, que en el libro ahí ya era una tienda que se llamaba Mermeladas Hansel y Gretel. Mira. ¿Y alguno se acuerda de algún detalle más que tenga que ver con las brujas, con las mermeladas, con la piedra? ¿Algún otro detalle que tenga alguno en la memoria que nos quiera contar a los que no leímos el libro? De Lucas Lenz dijo que iba a tener una cita con Mirna, pero maestro secuestra a Mirna. Ajá. Ah, entonces pasan muchas cosas en esa novela. Bueno, no me cuenten el final, no quiero el spoileo. Pero bueno, a ver, vamos a recomendarle entonces a la gente que lea, ¿sí?, este texto que se llama Lucas Lenz, que es de Pablo de Santis, de Alfaguara, habían dicho, ¿no?, que era la versión más conocida, la impresión. Chicos, aparte, ¿escribieron un cuento ustedes? Sí. ¿Quiénes escribieron? Leonel y yo. Bien, lo van a leer entre varios ahora. ¿Sí? ¿Quién empieza la lectura? Se va poniendo el micrófono. Así comenzamos a escuchar y a disfrutar de este cuento que se llama El Anillo Brillante. El Anillo Brillante. ¿Sí? Y después me cuenta cómo lo hicieron. Pero ahora vamos a prestar atención a ese cuento. ¿Les parece? Era una vez en 1985, París, un día de delitos. Mi nombre es Walter y mi compañero Stanley. Cuando de repente oscureció, se acercaba una tormenta eléctrica. Me llamó el dueño del museo y me dijo que robaron un anillo con un diamante grande y brillante. Stanley me llamó y me dijo: ven al museo Steinfuget. Le pregunté: ¿me das la dirección del museo? Claro, es 4141. Le dije: gracias, voy para allá. Cuando llegué al museo fui por Stanley y le dije: ¿a qué hora fue el robo? Él me respondió: a las 22:30, 5 minutos antes de cerrar. ¿Algún sospechoso?, le pregunté. Sí, un hombre de bufanda roja, un taxista y un vendedor que es chef de un restaurante 3 estrellas. Bueno, tomemos las declaraciones de los testigos. Vino un hombre llamado Daniel, dijo que podría ser el dueño del museo desde ese día. Me puse a investigar esa misma noche. Llamamos a los sospechosos por teléfono para que cuenten su versión de la historia. Y los tres me dijeron que eran inocentes. No les creí nada, me puse a investigar. Pregunté a un señor que había ido al museo. Me dijo que antes de cerrar, el vendedor del restaurante los había mirado justo a las 22:30 y que el dueño había salido a la misma hora y cerró antes de la hora exacta. Le pedí pistas al señor que me dijo que vivía en la calle 21-42. Fui allá y vi al taxista. Le dije si había hecho algún viaje a las 22:30. Me respondió que sí. Le dije hasta qué calle y dirección. Me dijo avenida Vermont y dirección 3422. Fui a la calle. Solo vi una única casa, pero no vi ninguna dirección. Fui a la casa y entré. Vi un anillo con un diamante grande y brillante. Llamé a Stanley y luego llegó a la casa. Le pregunté si era el anillo y me dijo que sí. Esperamos escondidos en la casa. 5 minutos después entró un hombre. Lo agarramos y lo interrogamos. Dijo que era el dueño del museo. Le pregunté si tenía cómplices y fueron 2, el taxista y el vendedor. Devolvimos el anillo al museo y arrestamos a los 3. Y el crimen terminó. Mi única duda es por qué el autorrobo. Esa fue mi única duda. Bien, interesante, che. ¿Cómo surgió esta historia? ¿Cómo la escribieron? ¿Cómo se produjo? ¿Cómo se organizaron? ¿Quién me cuenta un poco? ¿De quién fue la idea? Fue mía y Leo la escribió. ¿Tuya? ¿Tu nombre? Fernando La Rosa. ¿Y Leo se puso a escribirla? Sí. ¿Y después la pusieron en común, la corrigieron? ¿Cómo se armó? Sí, la corrigimos. La corregimos porque había algunas fallas, había que dejar puntos, comas y todo. Bien, bueno, eso como toda escritura, eso es en la vida, es sí, así, por ¿eh? Eso, preguntas, todo, muchas cosas había que agregarle. Era un poco difícil pensar cómo lo haríamos porque al primero no estábamos de acuerdo al crear el cuento. Después nos pusimos de acuerdo al crear este cuento. El otro se iba a tratar de un misterio que era muy particular en Lucas Lenz. Mira, o sea que también hay una cuestión ahí de tener que trabajar en equipo, que eso no es fácil. Sí. Sí. Bien, ¿los demás también escribieron cuentos? Más o menos. Algunos no, algunos están en proceso, se están animando. ¿Todos leen? Sí. Sí. ¿Y qué fue lo que más les gustó del tiempo, lo que estuvieron leyendo en este tiempo? A mí me gustó los misterios, las enigmas, todo eso me gusta. Mira, ¿y ustedes? A mí lo que más me gustó es trabajar en equipo. Ah, mira, es como más divertido. Sí. A mí lo que me gustó fue que encontraron pistas y problemas. Mira, o sea que la intriga te gusta. Ahí cuando tenés que ponerte a pensar a ver por dónde viene la mano, a ver si la pegaste o no. Sí. ¿Y encontraste algún enigma? Más o menos. Más o menos. Entendí un poco. Mira, ¿y a ustedes qué fue lo que más les gustó? Trabajar en equipo. ¿Trabajar en grupo y en equipo? Sí. ¿Compañero, usted? También. Mira, ¿qué fue lo más difícil de este tiempo de trabajar así con historias y esas cosas? Pensar lo que íbamos a escribir. Producir la creación propia. Sí. No estábamos de acuerdo con muchos nombres y un par de cosas. ¿Y cómo lograron ponerse de acuerdo? No sé. Todavía no sé. Es más, todavía no están todos de acuerdo. No, sí, lo hablamos entre todos. Ahí nos pusimos de acuerdo. Casi todos lo hablamos. Todos tuvieron que conversar y trabajarlo, ¿no? Sí, el tema del acuerdo no es fácil. Sí. ¿Y eso lo hacen con el maestro o solos? Algunas veces con el maestro y otras no. Mira, bueno chicos, a nosotros ya no nos queda tiempo, así que hay que ir cerrando. Yo les voy a pedir que me recuerden el nombre de cada uno de ustedes, nombre y apellido, si la gente sabe quién hizo este bloque, quién se puso a escribir y todas las lecturas que tuvieron. Empecemos por aquí, vamos, nombre y apellido de cada uno. Lautaro Rodríguez. Leonel Macedo. Fernando La Rosa. Lautaro Molinas. Daniel Velázquez. José Mamani. Ariel Pareja. Camilo Cebesux. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Vamos a escuchar algo de música. Sí, vamos a escuchar el tema de Me Rehuso, ¿es? Me Rehuso. ¿Quién lo hace el tema? ¿Dani? ¿Dani Ocean? ¿Es así? ¿Se dice? Ponele. Sí, no lo conozco. La verdad es que ahora voy a ver con qué música me encuentro. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene cuando volvamos a decir que esto es Hora Libre. Chicos, fuerte el aplauso para ustedes y felicidades. Gracias por estar acá. Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. así, así como te gusta, baby.